le temas a lo desconocido. Mejor enfréntalo ahora. No esperes a que te digan qué tienes que hacer. Porque tú debes de tomar esa decisión. Llénate de vida para alcanzar la muerte con respeto y dignidad. Derrote sin pelear, dan la cara con coraje, para triunfar hay que saber perder, y si te levantas, ganas redención en tu actuar. Hasta el fin. Los buitres y las hienas son tus compañeros desde siempre. Que te quieren ver llorando desgracias, porque creen que no las vas a que te puede hacer mejor y aprendes a aceptarla con la fuerza de tu humanidad. Los fracasos.